Saludos, buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Primer programa de 2018, un año muy importante para El Saliente, que celebra su 30º aniversario. La entidad ha cambiado su imagen corporativa y ya está preparada para afrontar un nuevo año cargado de buenos deseos, propósitos y retos. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El Saliente, entidad sin ánimo de lucro, gestiona en la actualidad una veintena de centros de servicios sociales, con el objetivo siempre de conseguir la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Matías García Fernández es presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Matías, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año nuevo, hoy 1 de enero. Igualmente. Estrenamos año con nuevos retos, decía yo en la presentación, y con una celebración muy importante, el 30º aniversario de la asociación. Sí, sobre todo queremos aprovechar el 30 aniversario para que se visualice la labor que estamos llevando a cabo, que como tú bien decías en la presentación, persigue el objetivo de integrar sociolaboralmente a las personas con discapacidad, pero también el atender en esos centros de servicios sociales especializados a personas que necesitan una protección especial, como son los niños, como son las personas mayores o las personas con discapacidad, porque creo que cuando se padecen los problemas se tiene una mayor sensibilidad para atender a aquellos que tienen otros similares. Y desde esa perspectiva, pues queremos, como digo, seguir creciendo, seguir prestando servicios de calidad como lo venimos haciendo y también, por supuesto, intentar que se conozca un poco más nuestra labor, ya que la normalización tiene que llegar a través de la participación de las personas en todas las actividades de la vida. ¿Cuáles serían los principales retos para el año que acabamos de estrenar? Bueno, pues el principal reto, lógicamente, es que no se pierda ni un puesto de trabajo de los 311 con los que actualmente cuenta la entidad, pero si podemos ampliar, pues mucho mejor, ya que, bueno, aunque parece ser que estamos superando la etapa de dificultades económicas que tuvimos, pero lamentablemente hay una tasa de desempleo alta y sobre todo en el sector de las personas con discapacidad es bastante más alta. Por supuesto, seguir dando esos servicios que hemos comentado de calidad y otros, como por ejemplo los servicios de comida a través de los dos catering que tiene la asociación, uno en Albó y otro en Almería, en nuestros servicios de limpieza, desinfección, derratización, mantenimiento, transporte adaptado, es decir, todo ese abanico de servicios que a lo largo de los años hemos ido poniendo en marcha para intentar ocupar a los distintos perfiles de discapacidades, bueno, pues seguir ampliando y como digo, pues para ampliar lo que pasa es que se nos conozca más y sobre todo se valore que tanto en los centros de servicios sociales especializados como en el resto de servicios, pues damos unos servicios de calidad y creo que esa es nuestra mejor tarjeta de presentación. Y en definitiva, pues intentar conseguir que las personas con discapacidad mejoren su calidad de vida, que esa es la razón de ser de nuestra asociación. En relación a lo que decías, Matías, El Saliente se ha convertido de alguna forma en un modelo de gestión de éxito, reconocido incluso por sus buenas prácticas por la propia Junta de Andalucía, con la que además ofrece numerosas plazas en concierto, no concertadas, en los diversos servicios de la entidad. ¿Qué balance hacemos del año que ha acabado, de 2017? Bueno, pues cuando se trabaja en estos ámbitos siempre se tiene la sensación de que se avanza un poco lento, pero viéndolo desde una perspectiva exterior, bueno, pues tengo que reconocer que nuestra asociación en este año ha incrementado su plantilla en una media de unas 20 personas, lo que pone de manifiesto que también hemos incrementado nuestros servicios y también pues hemos intentado introducir la innovación en todas las áreas en las que prestamos servicios, porque creo que eso es fundamental para seguir evolucionando como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Por eso digo que el que mantengamos ese nivel de puestos de trabajo y lo sigamos incrementando, pues me parece un reto muy importante y es por lo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Sí, porque además es uno de los principales propósitos del saliente, disponer de recursos propios para garantizar la viabilidad del proyecto, ¿no? Sí, tenemos que diversificar nuestras actividades, depender menos de la administración. En un primer momento nos marcamos el reto de no depender a nivel de subvenciones y lo hemos conseguido. Es decir, prácticamente nosotros no recibimos subvenciones. Lo que sí recibimos, lógicamente, es que se nos paguen los servicios que le prestamos a la administración a través de los conciertos. Pero ahora lo que tenemos que hacer es seguir creciendo en el resto de actividades para equilibrar los ingresos y que seamos capaces de conseguir el mismo nivel de ingresos que tenemos de las prestaciones de servicios que le hacemos a la administración, también del resto de servicios privados que presta la entidad, porque eso le va a hacer que sea más fuerte y que tenga mayor solidez económica pues para afrontar los retos del futuro. La columna vertebral de la asociación es el área de atención social, con cerca de 1.000 socios, cada vez más voluntarios y miles de atenciones sociales y además atención jurídica gratuita para los socios, ¿no? Por supuesto, eso nunca lo tenemos que perder de vista, que la razón de ser de la asociación son los socios, las personas que la integran, y tenemos que intentar por todos los medios atender a sus demandas. Está claro que el tema de la inserción laboral es muy importante porque contribuye a normalizar la vida de las personas en muchos ámbitos, no solo a nivel económico, sino elevando la autoestima, teniendo un quehacer diario como cualquier persona aspira, ¿no? Pero ya digo que hay otras personas que no pueden trabajar y tenemos que también seguir dándoles servicio a ellas y, sobre todo, intentar por todos los medios que no se vulneren sus derechos. En un momento de dificultades económicas como hemos vivido, hemos visto importantes recortes en las administraciones y hemos visto también endurecimiento de las medidas, que ese endurecimiento se traduce en resoluciones denegatorias pues de muchas prestaciones que han solicitado las personas con discapacidad, y de ahí que nosotros a través de nuestro servicio jurídico intentemos corregir eso e intentemos por todos los medios que todo aquello que corresponde a las personas con discapacidad, que todo lo que les corresponde por derecho, que se les sea concedido y que en ningún caso motivo de recorte económico vengan a limitar eso, ¿no? El saliente, además, no descuida su faceta más solidaria y participa en diversos programas solidarios como las comidas, proyectos educativos gratuitos, la ludoteca, las tejeras en Albox, el banco de ayudas técnicas, etcétera. Sí, lo que nos diferencia a nosotros de otras empresas es que todos aquellos recursos que genera la entidad los va a destinar a poner en marcha nuevos proyectos sociales como los que tú has comentado, que son muy importantes. El programa de comida solidaria financiado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, nosotros lo complementamos cuando finaliza la financiación que nos da la Administración cada año. Nosotros seguimos dando comida a aquellas personas que tienen dificultades para conseguir alimentar a su familia. Cuando alguien no tiene posibilidades de comer, no puede estar sujeto a una subvención. sino que tiene que comer todos los días y por tanto nosotros ampliamos ese proyecto lo máximo posible pues para dar cobertura a todas las necesidades. También, como has comentado, ese proyecto de ludoteca que tenemos en uno de los barrios más humildes de Albor, ese proyecto que nos comprometimos con las hermanas de Jesús María, que le íbamos a dar continuidad, intentando garantizar a esos niños que puedan vivir en condiciones de igualdad al resto a través de ese programa que les va a ayudar con recursos que ellos no tienen en sus familias para que tengan una trayectoria educativa normalizada, porque cuando llegan del colegio van a ese centro, a esa ludoteca, en donde van a poder realizar las tareas escolares con el apoyo que necesiten, tanto humano como técnico. Tenemos una sala de ordenadores para que aquellos que tengan que acceder a internet y sacar información, que lo puedan hacer. Y en definitiva, como digo, en ese barrio en donde hay niños de bastantes nacionalidades, pues hacer que esos niños tengan las oportunidades, las mismas oportunidades que el resto, ese es nuestro reto. Y bueno, también pues participamos en otros proyectos solidarios cuando se nos demanda ayuda, también por parte de algunas entidades que trabajan en sectores específicos. Siempre intentamos colaborar porque entendemos que si nosotros pedimos solidaridad a la sociedad, tenemos que predicar con el ejemplo. Para finalizar, Matías, un deseo para 2018. Bueno, pues un deseo que mejoremos un poquito y sobre todo pues que la salud, que es lo más importante que tiene el ser humano, pues que no se deteriore y que todos superemos este año con buena salud. Coincido plenamente contigo. Matías García Fernández, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, gracias. Muchas gracias, Clara. Uno de los buques insignia del Saliente es la residencia de gravemente afectados Francisco Pérez Miras de Albox, que fue la primera de sus características en abrir sus puertas en la provincia de Almería. Su directora es Dori Torregrosa. Dori, ¿qué tal? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo, Clara! ¿Qué balance hacemos del año que ya hemos despedido, de 2017? Bueno, pues este año que se nos va ha estado cargado de trabajo y muchos objetivos planteados que hemos alcanzado con creces. ¿Con qué retos empezamos el nuevo año, Dori? Bueno, pues este año 2018 vamos a centrarnos desde la residencia pues en mejorar la rehabilitación a nivel cognitivo de nuestros usuarios a través de una plataforma que de neurorehabilitación llamada Neuronap. Para que todos los oyentes entiendan, es una plataforma que nos ofrece pues miles de ejercicios, herramientas y simuladores de la vida real que permite a nuestros usuarios pues ejercitar tanto las funciones cognitivas básicas como las actividades de la vida diaria, que son nuestros objetivos dentro de la residencia. Hablamos de un centro único en su modalidad que fue pionero en la provincia de Almería y que se ha consolidado como referente en los servicios prestados para personas con gran dependencia, ¿no? Efectivamente, Clara, como tú bien dices, nosotros siempre seguimos trabajando para seguir siendo referentes en nuestro ámbito, por lo que vamos incorporando todas las herramientas novedosas que surgen en el campo de la discapacidad y de las personas gravemente afectadas. ¿Cómo es y cómo funciona a grosso modo la residencia? ¿Qué usuarios está dirigida? ¿Qué actividades se llevan a cabo? Resúmenos, Dori. Mira, como tú bien comentas, la residencia Francisco Pérez Miras, que está ubicada en Albó, es una residencia pionera para personas con discapacidad física gravemente afectada, cuyas edades están comprendidas entre los 16 y los 65 años. Está formada la residencia por un numeroso equipo en el que, tal como fisioterapeutas, enfermeros, terapeutas, monitores, auxiliares, en fin, muchos profesionales que realizan un amplio abanico de actividades, cada uno en su área, pues para potenciar las capacidades que aún conservan nuestros usuarios, porque lo que intentan, el objetivo principal es o bien incrementar la independencia funcional y prevenir la incapacidad que tienen actualmente los usuarios, es decir, que se mantengan o que mejoren dentro de su perfil. ¿Qué número de plazas oferta? Pues actualmente la residencia cuenta con una capacidad para 40 plazas residenciales, de las cuales 30 están concertadas por la Consejería de Igualdad y Salud y Políticas Sociales y 10 de ellas son plazas privadas. Y siempre el objetivo está muy claro sobre la mesa, Dori, dignificar la vida de las personas con discapacidad. Efectivamente. Nuestro objetivo principal, Clara, siempre ha estado muy definido, que es el trabajar para la mejora continua de las personas con discapacidad, intentando pues que estos lleven al final una vida lo más normalizada posible, pues dentro de sus posibilidades y limitaciones. Dori Torregrosa, directora de la Residencia de Gravemente Afectados, Francisco Pérez Miras de Albox. Muchísimas gracias y que vaya muy bien este nuevo año que estrenamos. Gracias a todos y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Nos marchamos ahora hasta Aguadulce, donde se encuentra uno de los dos centros de menores que gestiona El Saliente. Tenemos al teléfono a su directora, Antonio Sánchez. Antonio, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Feliz año, Clara, y feliz año para todos los oyentes del programa Punto de Apoyo de Canil Radio. Son fechas muy entrañables. ¿Cómo viven los menores del Centro de Aguadulce estos días? Pues como niños que son, pues muy ilusionados con estos días de celebración y esperando pues con mucho entusiasmo la llegada de los Reyes Magos. Y que ya los tenemos al caer. Sí, está. En el centro... Ay, perdona, hija. En el centro realizamos actividades lúdicas con motivo de la Navidad, en las que todos participan, además de colaborar en las tareas diarias de casa. Piensa que el centro es su casa y nuestra labor es creer en ellos, pues esa conciencia de hogar en la que todo y cada uno de ellos son responsables del orden, de la limpieza, en las que en estos momentos y por circunstancias ajenas a ellos, pues donde viven. Mira, por ponerte un ejemplo, esta semana nos vamos a ir a Albos, nos vamos a juntar los dos centros de menores que gestiona El Saliente y nos vamos a ir a la granja que allí tenemos. Y entonces van a disfrutar de un día de campo, conociendo el trabajo que se realiza, cuidando y dando de comer a los animales, plantando árboles. Una experiencia muy gratificante. Está claro. ¿Qué balance hacemos del año que ya ha terminado, Antonio? Pues el balance es muy positivo para mí en este 2017. Personalmente, después de casi 3 años llevando la dirección del Centro de Menores de Diego Navarro, para menores con discapacidad, he pasado a llevar la dirección del Centro de Protección de Menores de Aguadulce, lo que es un nuevo reto para mí, tras estos estupendos años de trabajo con un gran equipo de profesionales allí en Albox. Y ahora aquí en Aguadulce, pues tengo otro equipo magnífico con el que trataremos de sacar pues el mayor rendimiento posible para las necesidades de los menores. ¿Qué ofrece este centro, el Centro de Menores de Aguadulce? ¿A quién está dirigido? Pues verás, Clara, empezando por la última pregunta, pues se trata de un centro de acogimiento residencial y está dirigido pues a menores de hasta 18 años, cuyo cuarto de custodia la Junta de Andalucía y el gobierno de la residencia la que lo gestiona. Respecto a lo que ofrece el centro, pues mira, lo que ofrece es ese punto de calidez humana, de comprensión, de atención, de cuidado, de entrega, de amor, que tanta falta les hace a esos menores residentes. Para estos niños somos en ese momento pues su figura de referencia, somos ese punto de apoyo que por desgracia pues, para ellos no han tenido en sus casas por diferentes motivos, y lo que hacemos, lo hacemos exclusivamente por ellos. Lo nuestro es un trabajo, pero un trabajo cuya recompensa va mucho más allá de un sueldo a fin de mes. Les ofrecemos ese abrazo cuando lo necesitan, saber que no están solos y que tienen a alguien a quien contar sus problemas, simplemente que sepan que estamos ahí. Estamos hablando de menores en situación de desprotección, por tanto en mayor riesgo de exclusión social. ¿Cómo es el día a día con ellos? Pues procuramos que en el centro su día a día sea exactamente igual que el día a día del resto de niños. En época escolar pues nos levantamos temprano, nos aseamos, arreglamos nuestro cuarto, desayunamos, vamos a la escuela, tenemos el comedor escolar allí en el colegio, algunos tienen sus actividades extraescolares, luego volvemos a casa, realizamos las tareas escolares, su tiempo libre, su esparcimiento, la cena. Pues después a la camita y un poco de televisión o lectura o juegos hasta que nos vamos a la cama para reponer fuerzas para el día siguiente. La idea pues es crear esos hábitos en los menores que llegan al centro, que por esas causas no han tenido nunca pues esa necesidad de, o esa forma de enseñarles desde sus casas y no han estado ni bien dirigidos ni encaminados. Por lo que el trabajo de los educadores es eliminar las malas rutinas y desórdenes con los que llegan. Antonio, ¿qué pasa con ellos cuando salen del centro, cuando ya cumplen esa mayoría de edad? ¿Tenéis contacto con ellos? ¿Hay un seguimiento, aunque sea a nivel personal, por saber si encauzan bien su vida? Sí. Nosotros, por ejemplo, en la entidad, en El Saliente, nos preocupamos, aunque no es obligación como tal de los centros cuando pasan estas cosas, pero nosotros sí, porque nos creamos un vínculo afectivo muy fuerte con ellos. Entonces, nos interesamos dónde van, qué es lo que hacen, porque nosotros sobre todo lo que les inculcamos es ese sentido del estudio, porque lo que se lleven del centro, aparte de las vivencias personales y el cariño, es esa parte de estudio, porque después con 18 años salen fuera y la calle es eso, es una jungla. Entonces necesitamos eso, que estén en contacto con nosotros. Les llamamos, les preguntamos dónde están, qué es lo que hacen. Y en nuestro tiempo libre, que no es tiempo de trabajo como tal, quedamos con ellos porque hay hay bastantes ejemplos que así lo dicen. ¿Con qué retos afrontamos este nuevo año? Pues el reto principal es no decaer, no desfallecer. Somos su espejo y no podemos flaquear en nuestra misión de hacer a estos pequeños y pequeñas pues grandes personitas. El trabajo que hacemos es hermoso y las recompensas son altamente gratificantes. El simple hecho de que una niña de 4 añitos te diga que te quiere simplemente porque le ayudas a vestirse, pues hace que veamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y a su vez nos hace ver que tenemos que seguir dando todo por estos niños y niñas que no tuvieron la suerte de cara y que somos nosotros en este momento pues los que guiamos su trayectoria y su camino. Antonio Sánchez, director del Centro de Menores de Agua Dulce, muchísimas gracias y feliz año. Feliz año a todos. Hasta luego. El Saliente gestiona 11 escuelas infantiles en la provincia de Almería que atienden a cerca de 1.000 alumnos. La entidad apuesta por un proyecto educativo propio bilingüe basado en una educación en valores. Carolina Ruiz es directora del Centro de Educación Infantil Municipal de Turre y también de Los Gallardos. Carolina, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Clara, para ti también y todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Hemos despedido ya 2017. ¿Qué balance hacemos de este año que se nos ha marchado? Pues la verdad que echando la vista hacia atrás y valorando todo lo ocurrido, el balance que hago es muy positivo. Pues ha sido un año lleno de retos y de nuevas experiencias que de una forma u otra pues no han llevado a alcanzar todas esas metas y objetivos que no habíamos planteado al inicio del mismo. Además, este curso hemos comenzado a gestionar una nueva escuela infantil, la Escuela Infantil Municipal de Los Gallardos, que cuenta con 34 plazas adheridas al convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, ayudando a conciliar una vez más la vida familiar y laboral de las personas del municipio y alrededores. ¿Cómo se presenta este nuevo año? ¿Cuáles son los retos para 2018, Carolina? Pues continuar trabajando en la misma línea de actuación que venimos haciéndolo. Vamos a continuar realizándolo con muchísima ilusión y mucha motivación para mejorar todos nuestros servicios, buscando la mejora continua y, por supuesto, pues proporcionando una atención de calidad y más adaptada a las realidades y características que presentan nuestros usuarios. Una educación de calidad que se ampara o cuyo pilar básico es ese proyecto educativo bilingüe con el inglés como segundo idioma, ¿no?, a través de Jolly Phonics. Exactamente. Este año en concreto hemos realizado una serie de modificaciones e innovaciones en todas nuestras prácticas educativas, como por ejemplo, pues hemos implementado esas mejoras en nuestro proyecto educativo propio Aventura Mágica, con el que todos los niños y niñas van a aprender a disfrutando a través de los diferentes talleres y rincones que iremos trabajando durante todo el curso y, por supuesto, estarán acompañados de sus mascotas preferidas, de Five, Book y Boo. En cuanto al inglés, por supuesto que continuamos apostando por él, manteniendo nuestros centros como bilingües. Por ello, seguimos utilizando el método sintético fonético Jolly Phonics, que además de ser muy efectivo, es divertido y muy motivador para los niños. También en horario de tarde ofrecemos el taller de inglés, que se trabaja con el mismo método, pero en niveles superiores. Sin olvidarnos de programas de estimulación multisensorial también propios y muy adecuados para y personalizados para cada pequeño, ¿no? Exactamente. También hemos realizado unas nuevas mejoras en nuestro programa de estimulación multisensorial, a través de los cuales nuestros usuarios pues están recibiendo una estimulación temprana que les está beneficiando y les va a facilitar muchísimo cualquier aprendizaje a medida que vayan aumentando en edad. Unas escuelas infantiles, 11 en la actualidad, que gestiona El Saliente con cocina propia, que eso es un mérito, porque la verdad que los pequeños además siempre disfrutan mucho la cocina elaborada en los fogones del Saliente y con BabyBook para que los papás y mamás estén en tiempo real informados de lo que pasa, ¿no?, con sus pequeños. Así es, Clara. Seguimos, por supuesto, todos nuestros centros. El servicio de catering que tenemos en todos nuestros centros es el propio nuestro, el catering El Saliente, y su menú está supervisado por la nutricionista y totalmente adecuado a los niños y niñas que atendemos. Y, cómo no, pues atendiendo a todas sus necesidades y características individuales. Y, por supuesto, también BabyBook, que es la herramienta que hace unos años implantamos en nuestros centros, que es a través de la que nos permite mantener contacto con toda la familia en tiempo real y a través de la cual pues todas ellas pueden obtener información sobre la estancia de su hijo en nuestros centros, ya sea de ámbito educativo, de alimentación o de todo lo que tenga que ver en los servicios que ofrecemos en nuestros centros. Carolina Ruiz, directora del Centro de Educación Infantil Municipal de Turre, también de Los Gallardos, muchísimas gracias y feliz año nuevo. Gracias a ti, Clara, un beso. Un beso. Y terminamos este repaso a los colectivos que atiende El Saliente y sus retos para 2018 hablando de nuestros mayores. Los mayores que atiende la entidad en los centros de día que gestiona en diferentes puntos de la provincia. En Almería se encuentra, por ejemplo, Eduardo Fajardo, que dirige Anabelia García. Anabelia, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Clara. Buenos días. Buenas. Es horas de hacer el balance. ¿Cómo ha ido 2017? Pues el año 2017 ha sido un año en el que hemos trabajado mucho en los tres centros de día que gestiona la Asociación El Saliente y hemos conseguido los objetivos que se marcan por cada una de las áreas en las que intervenimos con nuestros usuarios. Además, hemos puesto en marcha nuevos talleres, como el taller de musicoterapia, que se desarrollará plenamente en este nuevo año. Y también el taller, el libro de los recuerdos, Viajando por mi vida, que es una actividad muy bonita, que al igual que el taller de musicoterapia, se va a desarrollar plenamente en este nuevo año. ¿Cuáles son los retos con los que encaramos este nuevo año 2018 en los centros de día para mayores? Bueno, como sabes, Clara, la mejora en nuestros servicios es una máxima que tiene la asociación y los centros de día para el año 2018. Queremos seguir mejorando en la atención a nuestros mayores. Por lo tanto, estamos muy atentos a las sugerencias que nos trasladan en las encuestas de satisfacción, que por cierto se están pasando ahora mismo a los familiares, en las que nos dicen pues cualquier aspecto a mejorar. Como sabes, también, además, El Saliente cumple 30 años, por lo que nuestra programación anual cuenta con actividades dirigidas a conmemorar esos 30 años de andadura de nuestra asociación. Hablamos, Anabelia, de tres centros repartidos en diferentes puntos de la provincia en los que se atiende a cerca de un centenar de personas mayores y en los que el objetivo primordial es dar normalidad a una situación que de otra manera quizás sería más complicada, ¿no? Pues sí, mira, actualmente contamos con tres centros de día, aquí en Almería el centro de día Eduardo Fajardo, en Albó el centro de día Manuela Cortés y en Benadú el centro de día Minerva. La verdad es que cuando se plantea una situación en la que tenemos una persona dependiente en casa o con algún tipo de demencia, a veces los familiares no saben cómo afrontar la situación. Desde nuestro centro de día les ayudamos a cuidar a las personas mayores que se encuentren en esa situación de dependencia y además les prestamos ayuda a los familiares orientándolos y asesorándoles sobre la enfermedad que presente pues cada usuario. ¿Qué se les ofrece a los mayores que llegan a los centros que gestiona El Saliente, a los centros de día para mayores? Pues mira, ofrecemos una atención especializada y multidisciplinar. Contamos con personal sanitario, enfermera, auxiliares de clínica, con un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y un psicólogo. A lo largo del día, pues realizamos actividades tanto grupales como individualizadas, consiguiendo así que el usuario se encuentre activo y mejore su calidad de vida. Por lo tanto, invitamos a los oyentes a que nos visiten en cualquiera de nuestros tres centros, que conozcan este recurso, que hace posible el que nuestros mayores sigan en su entorno, sigan en sus casas, pero a la vez sean atendidos por un equipo de profesionales que, bueno, pues que día a día se ocupan de atenderles en todas las necesidades que tengan, desde alimentación, higiene, acompañamiento, y luego pues son atendidos por este equipo que te he comentado, multidisciplinar, y intentamos que se sientan pues lo más parecido a estar en su casa, pero eso, estando activos. Anabelia García, directora del Centro de Día para Mayores Eduardo Fajardo de Almería, muchísimas gracias y muy buen año. Vale, pues muchas gracias a ti. Un saludo. Hasta luego. ¿Eres una persona comprometida y te gusta ayudar a los demás? Hazte socio de El Saliente. Colabora con nuestra labor social y benefíciate de numerosas ventajas. Asesoramiento jurídico gratuito en materia de discapacidad. Actividades de ocio, culturales y formativas. Acceso a servicios propios y ajenos a precios reducidos. Hazte socio de El Saliente y apoya una gran labor social. No es necesario que tengas discapacidad para poder colaborar con nosotros. Llámanos al 950-620606 o escríbenos a elsaliente@elsaliente.com. Llega el momento del oyente, leemos ya el mensaje que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: hola, me llamo Jacobo y me gustaría que me orientarais en el tema de regalo de Reyes para niños. Muchísimas gracias. Tenemos al teléfono al psicólogo del Saliente, Juanfran Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Igualmente, Clara, feliz año nuevo. ¿Qué respuesta le damos a este oyente? ¿Hay un número ideal de regalos? Cuéntanos. Bueno, a veces lo que tenemos que plantear es si controlamos lo que damos a nuestros pequeños. No es que exista un número exacto de regalos, sino que más bien lo que podemos recomendar es que regalemos en torno a 4 o 5 regalos, sobre todo pues para evitar que se desvirtúe lo que es el sentido del regalo en sí y que los niños pues se centren en el número de regalos, o sea, convirtiéndose pues en contadores de regalos simplemente. La verdad es que yo no sé lo que es que me hagan más de un regalo. Eso de tener 5, 6 o 7 regalos, yo no lo he vivido. Nosotros, yo creo que de pequeños casi nadie ha vivido eso, ¿no? De desenvolver tanto regalo. Nunca. Efectivamente. Hoy vivimos en una sociedad de consumo donde las televisiones nos avasallan y nos bombardean con regalos, regalos, regalos. Y yo creo que por ahí va un poco la túnica, en el sentido del consumismo total. ¿Es recomendable, por tanto, probar con otro tipo de regalos, Juanfran? No solo con los que, como decías, nos venden por televisión, sino regalos como más alternativos, que se salgan de lo que quieren que compremos, ¿no? Sí, vamos, yo siempre recomiendo que tan importante o más que los regalos, lo que hay que regalar son emociones, sentimientos y sobre todo el tiempo para compartir esas emociones, esos sentimientos que indudablemente los niños se sientan atendidos, que juegan con los adultos, que jueguen con las personas que quieren, porque esos son los pilares sobre los que van a conformar sus valores. Entonces, eso es vital, más que el regalo en sí, ¿vale? Quizá también puede ser interesante preparar regalos con nuestros hijos para estimular de alguna forma su creatividad, ¿no? Y valores como la idea de compartir, la generosidad. Sí, mira, una buena idea, sobre todo una estrategia, sería pues dedicar un rato, un poquito de tiempo a escribir esa carta con nuestro hijo, la carta de los Reyes Magos, donde, bueno, pues vamos a conocer detenidamente qué es lo que desean, qué es lo que le hace ilusión, enseñarle a razonar, comentándole, pues bueno, sobre todo de antemano con estas fechas, los Reyes, pues que tienen que atender muchas peticiones de muchos niños y que es posible que no puedan recibir todo lo que piden. Entonces, eso les va a favorecer en el desarrollo también de la tolerancia a la frustración, sobre todo hacerles sentir afortunados, pues porque van a recibir regalos y que tienen personas que les cuidan y que les quieren. Y bueno, por último, Clara, sobre todo me gustaría también comentar que si bien es cierto que tan malo es que nuestros hijos tengan muchísimos regalos, peor es que no tengan regalos. Es importante que regalemos con un sentido común. Juanfran Cruz, psicólogo del Saliente, muchísimas gracias también por haber participado en este primer programa del año. Nada, muchas gracias a ti y esperemos que los Reyes se porten bien. Se porten bien. Nosotros hemos sido buenos, ¿eh? Yo también. Muchísimas gracias y feliz año nuevo. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Clara, y a todos los que nos están escuchando. Comenzamos hablando de ese informe con 3 deseos al año. Luego te preguntaré cuáles son tus 3 deseos. Vale. Cuando acabamos de concluir 2017, se han presentado los resultados del informe ¿Qué 3 deseos le pides al nuevo año? Basados en una encuesta a 800 personas con discapacidad. El objetivo de este análisis ha sido identificar las aspiraciones, necesidades y reivindicaciones principales de un segmento de la población manifiestamente heterogéneo, pero que se torna homogéneo cuando se le pregunta por sus deseos para el año venidero. Así, el 92% ha mencionado la salud como uno de sus principales anhelos para 2018, seguido de un 85% que pide un empleo adecuado a sus necesidades y un 76% que reivindica normalización, igualdad de oportunidades y justicia social. En cuarto lugar, los encuestados han mencionado deseos relacionados con el bienestar de su familia, un 44%, mientras que un 41% ha hecho referencia a la accesibilidad, no solo arquitectónica, sino cognitiva, tecnológica, web, etcétera. Es decir, la accesibilidad universal. Por último, un 38% pide por el mundo, el fin de la guerra, la erradicación del terrorismo, etcétera. Pues que ya te he contestado, que me suscribo al informe. Salud, trabajo, el fin de las guerras, la normalización en nuestra vida, en fin, cosas que algunas son pura utopía, otras se pueden, claro que sí, conseguir con mucho esfuerzo y trabajo. Hablamos ahora de la revista Punto de Apoyo, que ya está en la calle, y esa entrevista que se realizó a Teresa Perales. Sí, Clara, destacamos la entrevista a la nadadora paralímpica Teresa Perales, que publicamos en el número 40 de la revista Punto de Apoyo, que edita la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente. Esta nadadora zaragozana es la deportista española con más medallas en la historia tanto de los Juegos Olímpicos como Paralímpicos. Nació en 1975, ha escrito 2 libros y es oradora motivacional. Cuando le preguntamos dónde está el equilibrio para crecer día a día y no rendirnos ante los contratiempos, ella nos contestó: es una buena pregunta, entre el equilibrio de no conformarse con lo que tienes y luchar por mejorar. Creo que hay que preguntarse, ¿eres de los que lanza balones fuera o eres de los que lucha por mejorar? Yo creo que es un equilibrio entre no quedarte quieto y estancado en lo que tienes o en situaciones que no te hacen del todo feliz y luchar por conseguir superarte, pero también valorar las cosas que tienes y ser consciente de aquello que te hace feliz y merece la pena. Lo esencial es encontrar un equilibrio en la balanza, nos decía Teresa Perales. Recordamos a nuestros oyentes que si quieren un ejemplar de la revista gratuita Punto de Apoyo, pueden recogerlo en cualquiera de nuestras sedes o consultarlo en nuestra web www.elsaliente.com. Ernesto, que no te escapas, que ¿cuáles son tus tres deseos? Pues yo digo, como se refleja en el estudio, porque realmente, al fin y al cabo, pues todos queremos más o menos lo mismo, ¿no? Queremos buena salud, queremos trabajo, queremos amor. La verdad es que somos poco originales. No, pero yo creo que, como decía Matías al inicio del programa, la salud lo es todo. Porque sin salud, da igual que tengas amor, que tengas dinero, que tengas un pedazo de trabajo, sin salud, ¿de qué sirve lo demás? Totalmente, es la base sobre la que se construye todo. Pues ahí queda nuestro deseo. Salud, mucha salud para 2018. Ernesto de Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos la próxima semana con un nuevo programa en Punto de Apoyo en Candil Radio, un espacio del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz año nuevo.